mi vida haga a sentir, sentirme bien, bien, ser bien, bien. Cosas en la ya que nadie, nadie te va a joder, a joder. Vos, vos cantar, cantar. Vos cantás, vos amás, amás, sí, sí, sí.